Romance de la Cristiana Cautiva por María Pantoja de Jerez. Ya para allá, por la tierra mora, ya, ya, por tierra cautiva, ya había lavando una mora, lavando en la fuente fría. Ya